Muy bien, así como estamos de pie, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, ahora también le seguimos. Capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Vamos a ver el versículo primero. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Padre Celestial, en este momento te damos muchas gracias, Dios Eterno. Muchas gracias, gracias eternamente. Ante ese trono blanco nos acercamos, ante ese trono blanco vivimos, Señor. De ahí salió el decreto de nuestra redención, de nuestro llamamiento, de nuestra vocación, de nuestra glorificación. Allí se definió nuestra eternidad, Señor, y te damos gracias por acercarnos una vez más en vida, Señor, en este mundo, en este lugar, hacia ese lugar, Dios mío, de donde están saliendo todas las cosas buenas a la humanidad y al universo entero. En el nombre de Jesús, una vez más, haz lo que vas a hacer este día, según las riquezas de tu benevolencia, en el nombre de Jesús, para cada uno de los presentes. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Gracias a Dios por este privilegio. Así que si va a haber internet, pues mandamos saludos a todos. ¿Qué les parece, sí? ¿Quieren que el mundo conozca a Esmirna otra vez? Así que los hermanos de acá ya le saludan a los de allá. Saludamos a los de Florence, Oregon, California, Guatemala, El Salvador, Queréndaro, Alabama. Todos los hermanos de Capadocia los saludan. ¿A quién? Al mundo entero. Y los de La Piedad, que se preparen, porque el hermano Beto y yo vamos para allá, ¿verdad? Eso es todo. No, estaba, ahorita estaba pensando que sí, no, hay que regresar a La Piedad. Si la hermana Amanda quiere, desde luego, ¿verdad? Vamos, pero vamos y venimos. Están surgiendo planes, ideas. Ahorita yo quiero que agarren algo. Vamos a estar considerando el tema sobre la necesidad de tener más visiones. Visión sobre visión. La necesidad, porque sin visión, el pueblo perece. No importa que seamos la iglesia, sin visión nos estancamos y nos echamos a perder. Es necesario tener visión tras visión para ir renovándonos continuamente. Bueno, aunque no digan amén, de todas maneras, es necesario, estoy diciendo, ¿verdad? Es necesario porque siempre son buenas, dice el proverbio, como el agua fría, el alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Tormento de corazón es la esperanza que se demora, más el árbol de vida es el deseo cumplido. Así es que es necesario tener siempre algo por lo cual luchar, algo por lo cual vivir. Yo dije, ya va a arrancar el hermano Bertoldo ahorita con razón de vivir. Aquella cogíamos mucho allá en La Piedad. Razón de vivir, de las primeras, del primer estilo que tenía Denny Berry, no la otra arreglo que le hizo, no, la primera. Pero en fin, dije, hay que regresar. Hay que regresar, vamos para allá. Enseguida, Dios mediante. Es por esa razón que es necesario tener visión tras visión. Aquí San Juan está mencionando de que después de esto, mire, es necesario que después de aquí, de esta reunión, tengamos algo para esperar la tarde, la noche, mañana, pasado, el 2011, 2012, etcétera, etcétera. Es necesario que tengamos algo más. Algo por lo cual vivir, algo por lo cual luchar, algo por lo cual perseverar, algo por lo cual, porque cuando alguien se muere, pues no hay que lastimar a nadie, hay que decir puras cosas bonitas porque pues no se vale. Pero resulta de que ahorita es la oportunidad que tenemos nosotros para poder servir al Señor, para poder hacer algo. Ahorita es cuando, porque aquí San Juan dice que Dios va a juzgar a los muertos en vida y a los muertos muertos. Ajijo, ¿cómo está eso? Sí, todos los muertos espiritualmente los va a juzgar, todos los muertos como Caín que no resuciten van a ser juzgados. El que ya resucitó y el que vive en Cristo, pues no tiene ningún pendiente, ningún problema, pero los que están muertos ahorita, pero viven, cuidado. O sea, la muerte espiritual. De tal manera que entonces, hermanos, es necesario que tengamos aquí, vamos a estar considerando diferentes, por lo menos son que 5 visiones, por lo menos. Esas 5 visiones nos tienen que dar fortaleza, porque entre ellas vamos a tener que ver al diablo ahí derrotado, desde luego. No lo vamos a ver con los cuernotes ahí, no, si vamos a ver los carpinteros que le van a tumbar los cuernos. Como dijo Zacarías, y lo van a dejar sin cuernos al final. Y él, aunque se goza ahorita, al final de cuentas, nosotros estamos mirando ya el final de la historia. ¿Cómo va a acabar él y todos sus demonios, aunque ahorita está delegando a infinidad de... sus poderes los está delegando a infinidad de personas y sistemas? Pero al final de cuentas está fracasado todo eso. Pero tiene que alimentarnos, alentarnos a nosotros, porque el pueblo de Dios no estamos peleando una batalla perdida, ni estamos perdiendo tiempo aquí tampoco. Al contrario, estamos sosteniéndonos en la, mirando al invisible y su obra desde la eternidad hasta la misma eternidad. Cuando estaba reescuchando el testimonio de Jonás Flores, estaba mirando de que ciertamente cuando su compadre José, creo que se llamaba aquel gobernador de Nayarit, cuando le dice, compadre, pues lo invito a la campaña. Dice, no, compadre, campaña ya estoy hasta acá, dice. Ya estoy hasta la coronilla. Dice, no, todos me dicen y nadie me da nada, ni de cuico me la dan, dice. Así es que mejor, si quiere que siga siendo su compadre, éntrele y cuando ya esté en el poder, me invita, con todo gusto yo le entre. No, mire, compadre, para comer guisado de liebre primero hay que agarrarla. Así que le invito, dice, ah, bueno, pues sí, así por la buena, sí. Así sí, dice. Que se lanzan. Y una de las cosas que él dice, él era izquierdista, él era de la doctrina marxista aquí del principio que ustedes conocen, no voy a ahondar mucho en todas estas cosas, pero él era marxista, leninista, y así le puso a su hijo Ernesto, y por el otro que fue allá, que no vio ángeles en el cielo, y así le puso, dice, pobrecitos, dice, pero en fin, él está dando su testimonio de lo que fue antes y lo que fue después, para que nosotros partamos de la visión oscura de donde estábamos nosotros. Una visión oscura, porque él dice que ellos iban a luchar, ellos eran de un partido muy que duró mucho tiempo aquí en el poder, y iban a luchar contra la izquierda, y como él era izquierdista, dice, pues apenas era su mero mole para pegarle a los izquierdistas, apenas un izquierdista, y se me grabó todo esto. Y él dice, para los toros del Jara, los caballos de allí mismo, para combatir a las tinieblas, los que salieron de las tinieblas. Digo, si es que hemos salido, si no, pues no estoy diciendo nada, ¿verdad? Si no estoy diciendo nada, porque estaba escuchando también otro testimonio bonito de otro hermano que Dios lo llevó al cielo, y él le mostró solamente puros gente blanco y negro, y uno que otro dálmata. Pero dice que, todos dicen que los de negro, pues claro, son todos los que el diablo, los servidores, y el que más le sirve al diablo es el que al diablo más mal le paga. Y claro, estaba la gente vestida de blanco, los que lavaron sus ropas en la sangre del cordero y las han emblanquecido. Pero alguno que otro tenía una manchita por ahí, por eso dije, algún dálmata por ahí, 101. Pero Dios, de todas maneras, Él tiene, conoce los suyos, y Él tiene una promesa, una esperanza para cada uno de ellos, y eso es lo que nos alienta, nos ayuda. Y dije, qué bien entonces, que si ya salimos de las tinieblas, conocemos las obras de las tinieblas, y ahora vámonos contra las tinieblas otra vez. Y entonces él dice que cuando salió del espíritu, él miró las huestes de maldad, las huestes del demonio, que habla ya el apóstol a los Efesios en el 6, cuando el apóstol Pablo habla de que estamos luchando contra principados y gobernadores de las tinieblas. Entonces dice que cuando él sale de aquí en el espíritu, él mira la tierra y mira las huestes de maldad, cómo se mueven sobre el mundo. Y eso es lo que tenemos que ver, tenemos que contemplar, pero no vamos a estar ahí lamentándonos, sino que también miró, dice, las huestes de los ángeles de Dios, cómo se mueven también a favor de los que tienen comunión con Dios, y no solamente tienen comunión, sino que oran y piden, interceden, etcétera, etcétera. De tal manera que entonces así es como debemos de ver nosotros al mundo, porque yo creo que todos estamos notando la situación. Ayer que estaba en el OAPAS ahí con la secretaria que me tocó, dice, bueno, ¿y esta firma de quién es? Pues del jefe, ¿a poco es el jefe? Ni la conozco, dice. Bueno, y entonces me dice ella, ¿y a poco usted es el padrito de ahí? Pues eso dicen. De veras, no, le hacemos la lucha, pero no, somos pastores ahí, pasantes ahí. Ah, sí, dice, ¿y a poco sí se va a acabar el mundo? Dice, sí, pues ¿a poco no siente algo? Y ya que empieza la mujer, dice, bueno, entonces permite que le hago una propuesta decorosa, de traerle algo para que usted se goce. Ah, sí, sí, cómo no, y estudie la Biblia, pues que no, hasta el problema, ya ve, ya se acabó el mundo, entonces, pero denme chance de darle algo, y ya empezamos ahí. Pero lo que yo quiero señalar es que hay mucha expectativa ahorita. La gente tiene mucha expectativa, pero de destrucción. De destrucción, más sin embargo, Dios es bueno. Una de las cosas también que me llamó la atención en el testimonio de este hermano, que Dios se llevó al cielo. Por esa razón es importante morir ahora. Ay, no dicen amén, quieren seguir viviendo, están esperando de que les vaya muy bien, ¿verdad? De todas maneras. De tal manera que tenemos que aprender a morir ahora para poder ver las cosas que no vemos de otra forma. No las vamos a ver. Tenemos que morir a la carne, al mundo, y vivir para Dios. Si vivimos para Dios, entonces vamos a estar en su secreto, en su visión, en su revelación, en su propósito. Pero no nos gusta morir, ese es el problema. De tal manera que cuando el hermano va para allá, dice, al cielo, una de las cosas que miró fue a Jesús llorar. Y cuando miró a Jesús llorar, él mencionaba, dice, ¿qué le han hecho a mi iglesia? ¿Qué le está pasando a mi iglesia? Mi iglesia que yo fundé, mi iglesia que yo compré. Cuando me estaban clavando las manos, yo nunca me quejé, ni maldije, ni le saqué nada, dice, porque los amo. Aguantó todas las perforaciones que le hicieron en las manos y en los pies, en la cabeza, todo, porque nos ama. Pero la iglesia, como que de repente nos perdemos, nos endurecemos y nos entibiamos y nos diluimos y nos dispersamos juntamente con el mundo y ya no nos distinguimos. Y ese es el problema por el cual él sufre ahora. Pero usted no lo va a entender hasta que no vaya para allá, hasta que no se acerque en el espíritu al Señor. Y no podemos acercarnos en el espíritu si no sometemos esta carne. Cálmate, carne, cálmate. O vamos a ayunar 7 días. Entonces la carne luego le dice, no, mejor vámonos en el espíritu. Vamos y después nos gozamos en la carne. Sí, porque la carne así es, la carne no quiere, pues ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, no quieres alabar a Dios, no quieres glorificar a Dios, entonces vamos a ayunar, mañana proponemos ayuno. Ah, no, vámonos mejor al templo, vamos a alabar al Señor. Y es necesario entonces morir, hermanos, en la carne, es necesario morir ahora. Ahora, hermanos, les invito a morir. Ah, no quieren, no. Pero a morir al mundo, a morir en la carne, a morir al yo, a ese tipo de muertes que la Biblia nos habla mucho, pero que nos entran por aquí y nos salen por acá, ¿verdad? Pero es necesario que el que la pesque ya la hizo. De tal manera que entonces es necesario que miremos. Usted y yo nos movíamos en el mundo. El apóstol dice a los Efesios que en otro tiempo andábamos conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, hijos rebeldes. Peores que Felipe el desobediente. Éramos desobedientes, mas sin embargo, Dios que es rico en misericordia, aún estando en las tinieblas, aún estando muertos en delitos y pecados, nos sacó, nos llamó, nos justificó. Y ahorita mismo, reflexionando, elaborando el mensaje, porque qué cosa le vamos a dar a los hermanos, qué le vamos a dar. Bueno, entonces ya reflexionando ahorita, estaba mirando que en Apocalipsis dice que los perros, los idólatras, fornicarios, hechiceros, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, no van a entrar. Pero son a los que se les está invitando el Señor, porque no quiere que se queden afuera los perros, sino que entren, dice. Ay, Señor, ¿qué cosa es eso? La iglesia que recibe la visión tiene que tener una respuesta al Señor y decirle, Señor, ven, ven. Pero a los demás hay que invitarlos también para que entren, porque Dios no quiere que se pierda a nadie, sino que se salven. Pero esa es la visión que debemos de tener del mundo, de todo. Debemos de tener esa visión y no conformarnos con que allá en aquel tiempo, allá con aquellos años, y allá, y nomás estamos ahí recordando ya como los buenos viejitos, allá en aquellos años, y así nos la pasamos, pero no hacemos nada. En fin, yo no quiero recordar eso. Ya lo que vayamos a hacer es darle, punto, sin decir nada, vámonos. Entonces, cuando miramos este detalle, hermano, estamos mirando ciertamente que estaba también observando ahorita que cuando el Señor llama a los judíos de Egipto, eran pobres, salieron pobres, más de 1 millón de pobres. Así que primero los pobres salen de Egipto, y ya después cuando regresan los 50,000 allá con Esdras y con Zorobabel, también pobres. Digo, entonces Dios es rico para con los pobres. Los pobres hemos sido enriquecidos con el llamamiento, con la participación del llamamiento celestial. Santiago dice, pero que somos, tenemos bienaventurados a los pobres, pero que pobre se siente bienaventurado. No, no dicen amén, no. Ah, pero además les digo un grito de júbilo y si gritan. Les digo un aplauso y se aplauden, pero les digo que los pobres son bienaventurados y no, nada más no aplauden. Bueno, porque no es la moda, ni la ética, ni la costumbre, ni nada, pero Santiago menciona que Dios escogió a los pobres para ser ricos en fe. Bueno, ahora sí me di a entender entonces. Bien, Dios ha escogido a los pobres para ser ricos en fe, y Dios es rico en misericordia, Dios es rico en benevolencia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no ha cambiado, y Él siempre tiene buenas noticias, Él siempre tiene respuestas, Él tiene poder para más poder, gloria para más gloria, visión para más visión, para ir transformándonos diariamente a todos. Entonces Él no quiere que nos quedemos en el mismo lugar, ni con la misma gente. Él quiere que nos extendamos. Cuando Dios llama a San Juan, y San Juan ya le había mostrado el asunto de la iglesia, y es triste porque Él termina con una iglesia tibia, fría, indiferente, apática, y está tremendo. ¿Ustedes creen? Yo les pregunto ahorita, si ahorita, ¿qué cosas son? Dijimos, son las 12:50. Si a la una viniera un terremoto de 20 grados aquí, que todos nos fuéramos, ¿estamos seguros que vamos todos para el cielo? ¿Vamos a entrar así a la misma hora? Bueno, gracias, qué bueno. Gracias, Dios les bendiga más, Dios bendiga esa convicción, porque debe de ser verdadera. No quiero que me estén siguiendo la corriente nomás. Debe de ser una convicción personal, porque muchas veces nada más tenemos cuerpos presentes en las iglesias, pero las convicciones están ausentes. Y debe de ser una convicción personal para que no sea una religión. Ahorita vamos a ver la visión de la religión, que no es saludable. Bien, entonces el Señor, ya después de que termina con las iglesias, es el lamento del Señor, ¿qué le han hecho a mi iglesia? ¿Por qué mi iglesia no avanza? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué? Ahora usted dígame, eso merece un aplauso. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Ahí donde ya no cualquiera. Así que entonces el Señor está mencionando aquí que verdaderamente, hermanos, necesitamos nosotros ser renovados, ser transformados, porque la iglesia, si la iglesia estuviera viva y activa, seríamos diferentes. Seríamos diferentes. Qué bueno que Dios nunca se ha valido de los montones, sino de un montoncito chiquito, del monte. Así que no tenemos que, Dios no, si no todos nos involucramos, no hay ningún problema. Con uno, dos, tres que quieran, con eso es suficiente. La invitación se abre para todos, pero si no todos responden, ¿cuál problema? Así que entonces, dos, tres que quieran, con eso. Y el Señor, y somos la mayoría. Dos, tres y el Señor somos la mayoría. Así que entonces el Señor está mencionando aquí el asunto de la iglesia. Tú dices, iglesia fiel, a la última. Pero yo te digo, entonces claro que la palabra del Señor es más importante. La palabra de Dios es más viva y eficaz, y no va a pasar hasta que se cumpla. Así que entonces cuando miramos este detalle, hermanos, San Juan dice, ya después de que vieron el asunto de la iglesia, ustedes ya saben lo que se hace en la iglesia, los días de culto, y nosotros también le insistimos, para el lunes, para el martes, para el miércoles, a tales horas, y que tenemos esto, y la misma cantaleta todos los días. La iglesia se sabe todas estas cosas, ya, nomás lo hace por no dejar. Pero el Señor termina entonces el asunto con las iglesias, y dice, ya miraron todo el programa de las iglesias. Bueno, ahora te voy a mostrar las que van a suceder después de estas. Las cosas que van a suceder después de los programas, después de las asistencias, después de los cultos, después de estas cosas. Esos son los que tenemos que ver. ¿Qué va a pasar después con esto? ¿Qué va a pasar después de esta confraternidad? Pues espera la que sigue. Pues, lógico, ¿verdad? Y entre tanto, ¿qué va a pasar? Pues solamente Dios sabe. Pero usted y yo debemos de saber qué cosa va a pasar o qué puede pasar. De tal manera que entonces el Señor Jesús, después de que habla a la iglesia que él amó tanto, la iglesia que él valoró tanto, la iglesia que él vino a buscar, a formar, que él dejó su trono allá de gloria, que él dejó su comodidad, y él no lo pensó dos veces, él miró el peligro, miró los conflictos, él miró el asunto de su cuerpo, de encajonarse, su hermoso cuerpo, él no valoró nada de esas cosas, él estaba pensando en usted, en mí, en restaurarnos otra vez, porque cuando él pensó en nosotros allá en la eternidad, nos hizo perfectos, santos, justos, sin manchas, y por esa razón el Padre nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así que entonces él vino a buscar y salvar todo aquello que se había perdido a causa del pecado. Ya después de que él termina con la iglesia y que la iglesia, ojalá y reflexionemos, como hay tantos cantos que dicen, pero eso no los cantamos. Yo quiero una iglesia que viva, yo quiero una iglesia, etcétera, etcétera, no una iglesia así, así, así, así. Esos no los cantamos, no, vamos a cantar otros más bonitos, otros que nos motiven, que tengan ritmo, salsa, merengue, etcétera, etcétera. Arrímenme nomás las verduras, van a ver qué buena salsa les hago, dicen por ahí. De esas son las que queremos, pero de aquellas otras que yo quiero una iglesia y que yo vi en visión hermosa llorar a mi maestro, esas no, Señor Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar, no, esas no, vamos a entrar a otras. En fin, pero ya después de que la iglesia tiene sus luchas, conflictos, arranques y sentarse, porque también la iglesia tiene sus ciclos. Hay veces uno se lamenta porque ya se fue uno o dos de la iglesia, ay, pobre de mí, ya no tengo ministerio, ya se me acabó. No, son ciclos, vienen, se van unos y vienen otros, viene la poda, pero son ciclos que Dios tiene para la iglesia y hay que entender que Él es el dueño de la iglesia. Él, si uno está fallando, lo quita y trae otro, si alguien está estorbando, lo quita y trae más, y etcétera, etcétera. Él es el dueño de la iglesia, por lo tanto, Él le habla a la iglesia. Él es el que murió por la iglesia. Y después de que le habla a la iglesia, San Juan, ya le escribiste todas las cosas que yo quiero que la iglesia se dé cuenta, el que tenga oídos para oír, que escuche. Bueno, ahora yo te voy a mostrar las otras cosas que van a venir. Bien, después de la visión de la iglesia, pasamos a la visión allá celestial, que es lo que yo le mencionaba, que para poder llegar allá hay que, este mismo, creo que es Paulino Bernal que canta de esa roca, creo que él mismo canta, es Rubén Bernal que dice, yo ya, ¿quién fue? Es alguno de ellos, los norteños, que dicen, yo ya estuve allá sin haberme ido. Yo estuve allá sin haberme ido. Podemos ir allá, a estar allá en el cielo, podemos ver, andar allá con todos los mares de cristal. Esta ciudad yo la preparé, dice, cuando este hermano que estaba, da su testimonio, dice, lo llevó el Señor a ver la Nueva Jerusalén. Para que vean, dice, y esta Nueva Jerusalén, se oyen truenos, relámpagos, voces, como dice aquí Apocalipsis, y una fragancia bonita, dice, antes de entrar al infierno, para que vean de lo que se pierden, los que se van a perder, para que vean nada más de lo que se van a perder, lo que yo vine a preparar, pero no les importa que yo lo haya preparado, no les importa que yo les haya dicho. Bueno, entonces, sube acá, dice, yo te voy a mostrar, entonces sí. Hay veces cuando los veo llorando en los velorios, ¿cómo no lloran por ustedes? Eso lo dijo el Señor, pero no, uno lastimaría a la gente. Lloren por ustedes, no por los muertos, cuando ya lo están echando tierra encima. Hasta los cristianos están llorando por los muertos. Bueno, pues, ¿qué nos pasa? Ahí están llori, llori, bueno. Pero cuando están en vida, cuando están insensibles, cuando no van a los cultos, no lloran. Y es donde dice el Señor, lloren por ustedes, hijas de Jerusalén. Bueno, se los dijo a la mujer, ¿verdad? Pero es para todos. Cuando iban a llorando tras de Jesús, porque lo veían con la carga y cansado y fatigado, desvelado en ayuno, sin fuerzas, iban las mujeres, llore y llore, y se voltea al Señor. Lloren por ustedes, no lloren por mí. Yo ya sabía las cosas que me iban a venir. Estoy determinado. Pedro me dijo que mejor que no viniera. No, Dios, le dije, Satanás, date a un lado, yo voy para adelante, mi camino es para adelante siempre. Pero, ¿y ustedes por qué lloran? Lloren por ustedes y por sus hijos perdidos, por el infierno, por el tormento, por la condenación que está latente. Lloren, por eso sí lloren, pero no más lloran en los panteones. No, ¿qué cosa, qué chiste? En fin, pero no podemos decir esto en los velorios porque lastimamos a la gente. Pero aquí se lo podemos decir porque estamos vivos. Pero debemos de morir para poder entrar y para poder ver las cosas que la carne no puede ver, que solamente en el Espíritu. Y dice el apóstol a los Corintios, 2 Corintios 2:9, por allá, dice que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le digan, ven, o ahí te va. Ahí te va la visión, te voy a dar una visión de las cosas que van a suceder, de lo que vas a hacer, a lo que te he llamado, etcétera, etcétera. Esas cosas, dice San Pablo, están guardadas para los que le aman, pero las está revelando solamente a través del Espíritu. Por eso la carne no puede tener acceso a las revelaciones y a las visiones que están reservadas a través del Espíritu. Es necesario hacer morir esta carne. Es necesario calmarla para que el Espíritu pueda tener acceso a las cosas espirituales, porque todo se tiene que discernir espiritualmente, de tal manera que el carnal no entiende estas cosas. Le son locura. Y en la iglesia hay niños carnales y invitados. Pero también hay espirituales y son los que Dios quiere. Así que entonces es necesario salir de una para poder entrar a la otra. Todos pasamos de un problema a otro problema, y entre las cosas que Satanás trae, un espanto, luego otro espanto y otro espanto, y puro espanto, pura espantadera nada más, y entonces uno no puede ver nada claro. Y es necesario salir de esa situación para poder ver la otra. Cuando yo les mencionaba a los hermanos, yo les dije, bueno, lo dije hace 8 días, ahí en la Filadelfia, y les digo, estamos acompañando en el velorio, y pues está bueno, el hermano está en gloria, está en paz, está descansando. Pues qué bueno, qué chiste, qué bonito, y mientras uno tiene que luchar a ver si llegamos todavía, y que tenemos que llegar, ¿verdad? Mientras que otro nada más, Señor, perdóname toda mi vida, y ya punto. Éntrele al gozo de tu Señor, qué fácil así. Y tener que elaborar el sermón, el mensaje, sacarle filo a las tijeras, etcétera, etcétera. Y poder prepararnos y llegar hasta el final, esa ya es otra historia. Pero hay que hacerlo, sí, no, ustedes lo saben todo. Y de tal manera que entonces cuando miramos esta situación, estábamos ahí en el velorio, dijimos, bueno, acompañando, qué bueno, está bien, todo estuvo perfecto. Pero entre, como el Señor conoce todas las cosas, ahí tenía preparada cierta persona. Y dice, hermano, ¿usted de qué iglesia es? No, pues ahí estamos, de las Santísimas. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Pues las Santísimas Asambleas, hombre. Oh, porque no la... Oh. Ah, bueno, pues es que yo quiero ir para allá, sí. Fíjese que, ¿y qué cosa les falta por ahí? No, pues esto y esto. Queremos ayudarles y por aquí, para allá. Y miren, nosotros vamos a relacionarlos. Ah, bueno, correcto. Está muy bien. Así sí. Así sí ganamos. Bueno, entonces ya cuando estamos ahí, ya dice, miren hermanos, yo creo que sí, porque vinieron fulanos y pidieron también mucho, pero no le hicieron mucho, ni nada, sí le hicieron algo, pero pidieron mucho y no les dieron todo lo que pedían, pero ustedes cuánto necesitan, unos 300,000, podemos conseguirles eso sin más, dice. Y no crean que es por uno, uno está la mente, sufriendo. Bueno, Señor, pues. Pero le decía ahorita al hermano, usted no sabe nada, pero el hermano Beto sí sabe. Los de la Piedad, de una iglesia bonita que estaban haciendo, estaba, y todavía sigue por ahí los retoños, las raíces. Y dijimos, vamos a ir y vamos, ahora vamos más bravos, vamos a plantarla, diferentes lugares ahí. Son ideas nada más ahorita, pero yo espero que pronto el Señor nos las concretice, porque para eso tenemos que vivir, para servir al Señor y para interesarnos en lo que a Él le interesa. Y ya estamos a punto, nada más que se siente feo. Por esa razón, de repente yo dije, vamos a compartir algo a los hermanos, algo que por lo que uno está pasando también. Porque viene, el diablo está, si el mundo entero está bajo el maligno, y él trae su plan de desviar y de entretener y perturbar el propósito de Dios, lo logra cuando uno le da atención a eso. Dijo, no vamos a ver eso, siempre ha existido el problema, la problemática, los demonios, no, siempre han existido, siempre han tratado de estorbar, vamos a ver la gloria de Dios. Y así como el Señor tiene la provisión para cada problema, así Él tiene entonces una gloria para cada situación. Y eso es lo que nos va a ayudar. Y por eso dije, ahora vamos a hacer plan, ya los planes están, lo que nos hace falta es el apoyo nada más. Pero ya, pasito a pasito, tarda, pero ahí va. Dijimos, bueno, pues la obra es del Señor al final de cuentas, ¿para qué se preocupa uno? Pero ahí viene ya enseguida. De tal manera que entonces decimos, vamos a establecer el reino de los cielos, que venga el reino de los cielos, y como se hace allá, también que se haga acá en la tierra. Y como allá hay pura victoria, pura alabanza, pura adoración, pura paz, pura perfección, que venga también aquí la tierra, que venga con poder. Pero tenemos que verlo allá. Tenemos que verlo viniendo y tenemos que verlo estableciéndose aquí en la tierra, claro, con los que responden, con los que abren su corazón. Esperemos que al final de esta microtesis podamos abrir nuestro corazón a las cosas que Dios nos ha mostrado allá en el cielo para poder establecerlas aquí en la tierra. Así que si no estamos peleando una batalla perdida ni causas perdidas, entonces vamos a seguirle, porque todo lo que está hecho aquí en la tierra es bonito, ¿verdad? Todo lo que está hecho aquí en la tierra es bonito, pero tiene que perecer. Y ni llorar es bueno. Ándele. Pero todo nos gusta lo bueno, aunque sea pasajero. Alguien dijo que por ahí ciertas cosas son como las chamarras de piel, dice. Bonitas, caras, se echan a perder pronto. Ah, no, bonitas caras y duran para toda la vida. Ah, se echan a perder pronto y duran para toda la vida. Bueno, pero nos gustan las cosas de aquí de la tierra y están destinadas a acabarse. Solamente las del cielo son permanentes. Esas son eternas. Y tenemos que diferenciar unas de las otras y anhelar unas más que otras. Bueno, gracias a Dios por los que me entendieron. Pero todo lo que está aquí destinado aquí, todo lo que está hecho aquí está destinado a acabarse. Todo lo que está aquí hecho en la tierra está destinado a acabarse desde que Eva quiso mangonear a Adán. Desde entonces todo, porque no hubiera entrado la maldición ni el pecado ni la destrucción si Eva no se le ocurre querer ahí tomar el control del marido y lo hizo caer. Oiga nomás. Hasta en lenguas van a hablar con esto. Bueno. Bien, hermanos, esos son los problemas que entraron allá. Por esa razón vino el Señor a restaurar todo. Todo lo vino a restaurar, como en el cielo, también aquí en la tierra. Entró el pecado y el pecado es el que echa a perder todo. Cuando esta persona del velorio nos decía, mire, ¿a quién de ustedes se les ha imaginado hacer un edificio para 5,000 personas? ¿5,000 personas? Los japoneses están planeando para 10,000 edificios, para 10,000 gentes, y no en la tierra, sino en el mar. Por eso ellos van a comprar las minas que estamos aquí vendiendo. 8 millones de dólares, dice, las tenemos tratadas. Si nos hace la venta, hermano, ahí está su parte. Sí, pero cuando llegue, yo ya quiero. Ahorita es cuando tengo problemas, ahorita es cuando necesito. Pero ellos dicen, ayúdenos a orar. Bueno, pues. Me acordé de Jonás, para comer caldo de liebre hay que agarrarla primero. Así que entonces, los japoneses están contratando todo el fierro y los de aquí no pueden porque dice el gobierno, a ver, ¿cuánto me va a tocar a mí? No, ¿qué dicen los empresarios? No, es que yo voy a generar empleo para todos los estudiantes que salquearon sus buenas calificaciones y no tienen chamba. A mí no me importa eso, ¿cuánto me vas a dar a mí? No, es que vamos a es bienestar para todas las familias. No, no, no, ¿cuánto me va a tocar a mí? Entonces, pues vámonos a invertir. Dice que su tío puso su empresa desde Brasil, creo, desde Brasil, y él es el que trabaja todo el concreto de aquí, bueno, la mayoría, pero desde allá, porque aquí no se pudo porque la cotización está fuerte. Y entonces dice, los japoneses están tratando de hacer eso, comprar todo el fierro, todo el cobre para allá y llevárselo, porque van a ser una ciudad en el mar, porque ya tierra no tienen. Y dice, hermanos, si se nos hace eso, hermanos, cuente. Digo, gloria a Dios. Y luego dice, viene por ahí otro otro rumor. Pues qué bueno que vengan, qué bueno, ya estaban preparadas, pero no llegaban, se están tardando en llegar. Y uno está desesperado como aquel don Ramón que le hace así, que le quiere sonar y pues ya, ¿cuál es la prisa? Dice el otro, ¿cuál es la prisa? Y uno está desesperado y cálmense, cálmense. Pero así es, la obra es del Señor y Él tiene la provisión, Él tiene su tiempo y Él tiene todo trazado. El asunto que uno aprenda a confiar en el Señor. De tal manera que entonces cuando miramos el asunto que hay que salir de la tierra, hay que salir de aquí del mundo, hay que salir. Bien, cuando sale uno aquí de la tierra y empieza uno a subir al cielo, uno empieza a ver las cosas de otra manera. Así como los astronautas, ¿cómo ven la Tierra desde allá? Se ve diferente como se ve la Luna. Muy diferente, pero si salimos en el espíritu también, hermanos. El problema cuando estamos atrapados y enredados aquí, ¿qué cosa miramos? Todo está... una desolación, una crisis, y eso siempre ha existido, pero Dios también ha existido, pero no lo hemos mirado. Entonces tenemos que aprender a verlo, pero el Señor nos está participando del supremo llamamiento. Dios nos está llamando del supremo llamamiento. Vengan, todos tienen derecho, son mis hijos, son mi pueblo, yo morí por todos, todos pueden entrar y subir por el camino nuevo, vivo, abierto, santo. Podemos ir y venir cuando querramos. Él nos ha hecho participantes del mismo llamamiento. Pero se nos parece como que son locura, como que son cosas de allá para nomás los que traen mitra acá, los encopetados, para los que traen aquí jico o lo que sea. No, no, es para todos el llamado. Vengan y vean las cosas que sucederán después de esta, las cosas que yo preparé para ustedes. Y aquí empiezan los problemas. En el capítulo 4 podemos estar mirando el llamamiento y empieza a ver Juan. Y Juan lloraba. Juan lloraba porque nadie podía abrir esto. Y bueno, pues que no hay ni un justo. Pero siempre hubo uno. El Cordero pudo abrir todo. Él pudo revelar todo. Ahora déjenme decirles, nadie puede hablar de las cosas del cielo. Nadie puede revelar el cielo mismo sino alguien que descendió de allá. ¿Saben ustedes que ya está la Biblia mundial? Ya está firmada, ya está terminada, ya la están editando ahorita para todos los que la quieran. Van a suplantar esta por aquella, ya no va a haber ninguna de estas, ni de Casidor, ni del Oso, ni del Rey King, ni de la... de ninguna. Viene la nueva mundial ecuménica. Y esa trae pasajes satánicos, mormónicos, testigos, aquí casiodóricos y de los católicos, y de todos traen la nueva Biblia. Ya está también la nueva constitución mundial para toda la tierra. No es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no, la constitución mundial de toda la tierra. 2004 ya está firmada y autorizada por la ONU. Así es que dice el Señor, vean, vean, por favor, vean las cosas que van a suceder después de estas. Véanlo, para que no se estacionen, no nos estacionemos, dijo el otro. Para que sigamos hacia adelante. De tal manera que entonces el Señor empieza a ver, a mostrarle a Juan la adoración celestial. Allá es bonito. Allá es bonito cuando al Señor se le ofrecen todas las coronas, todo, que desde aquí se le debe de ofrecer. ¿Qué cosa lo que nos le vamos a ofrecer allá? Y resulta que todo lo que hay aquí es de Él. Cuando este hermano en el velor nos decía, mire, lo que estamos vendiendo son los derechos nada más. No estamos vendiendo la tierra. Estamos vendiendo nada más los derechos. Porque nada es nuestro. Entonces, de todo lo que tenemos aquí, los derechos, ¿por qué no se los damos al Señor aquí? Se los tenemos que dar allá, de todas maneras. Y resulta que de aquí no nos vamos a llevar nada. Y aquí estamos muy contentos con todo lo que tenemos. Pero no nos cae el 20 todavía. Y aquí algún día lo vamos a dejar. Querramos o no, a la hora menos pensada cuando nos llamen, aquí se quedó todo. Y mientras no podemos despojarnos de esa influencia. Es una de las trampas. Más sin embargo, tenemos que aprender a diferenciar la prueba, la lucha, la tentación que viene de parte de Satanás y la que viene de parte de Dios. Una es para amarrarnos y para atarnos y para acabarnos, y la otra es para que maduremos, para que crezcamos, para que lo glorifiquemos. Y las dos casi se parecen. Casi se parecen, tanto la cizaña como el trigo tienen que crecer juntos, y entonces el Señor es el que, es el que va a darle la separación, el crecimiento. Así que entonces dice el Señor, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el momento estaba en el Espíritu y vi a alguien que estaba en el trono sentado. Gloria a Dios porque es el que está sentado en el trono, el que dio su vida, el que la puso por nosotros, el que no escatimó nada. El que tuvo tiempo de regresar y no lo hizo. El que tuvo tiempo de quitar la mano para que no la clavaran y no lo hizo. Le dio el Señor la oportunidad, el privilegio de sentarse a su diestra en un trono blanco. Y ese es el que yo miré, dice. Y es el que gobierna todo el mundo. Y es el que va a juntar a las naciones. Es el que va a juntar, el que va a hacer que el cielo se enrolle. Él, porque Él es el que tiene todo el poder. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es, Él tiene todo el poder y Él lo va a hacer, pero es necesario que lo veamos. Y si Él va a enrollar los cielos y Él va a juntar las naciones, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Aunque sí tenemos problemas, pero ¿quién es más grande? Lo decimos, pero a la mera hora como que nos contradecimos. Entonces tenemos que alimentarnos, tenemos que fortalecernos en esa confesión y en esa visión, hermanos, de que el Señor es el Señor y Él está sentado en su trono de gloria. Él no tiene prisa, Él no tiene crisis, Él no tiene escasez, Él no tiene los problemas que tenemos nosotros. Entonces tenemos que apoyarnos en Él y depender de Él y acercarnos a su santo trono blanco, de donde salió la orden de que todas las cosas de aquí nos ayuden a bien. De allí salió la orden: mi hijo eres tú, yo te engendré ahora, pídeme. De allí, del trono blanco, está saliendo todo lo bueno, todo lo que le está beneficiando, todo lo que le va a beneficiar, todo lo que le va a asegurar a usted su estadía allá, de ahí está saliendo. Y es el testimonio de Jesús, el testimonio del Espíritu Santo, es el espíritu de la profecía. Jesucristo reina, Jesucristo vive, Jesucristo es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él nos está llamando, Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Pero nuestra convicción tiene que ir creciendo, hermanos. De tal manera que entonces San Juan ya está en el Espíritu allá y él está mirando la alabanza y la adoración y gloria a Dios por los que alcancemos ese día. No dijeron amén ni porque se trata de lo mejor. Los que alcancemos ese día bonito, glorioso, que no habrá problemas. No habrá problemas para poder llegar allá. Claro que para eso San Pedro está diciendo la escalera, que viene en la segunda carta, capítulo 2, del versículo 5 al 11. Ahí está mencionando la carta, la seguridad, la escalera para poder llegar al cielo sin problemas de estacionamiento. Así que entonces debemos de alcanzar ese día. Pero enseguida viene ya lo difícil, viene ya la otra visión. Ya miramos la visión de la iglesia, estamos mirando la visión celestial ahorita de la adoración que van a tener los cristianos. Y ahorita viene la visión del diablo. Ay, Señor, la visión, pero son puras derrotas que el diablo presenta, lo que Dios quiere que leamos a Satanás, puras fallas, puras malas. Aunque él dice que no, pero son puras fallas, puras malas, y esto lo vamos a estar mirando ahorita enseguida. Él está dando poder a la religión. En el capítulo 13 vemos que él le va a dar poder, él está dando poder a las naciones. Cuando el ministro de Bélgica dijo que ellos están esperando que cuando se presentan a las familias más poderosas de la tierra, son nada más ciertas familias. Y hay veces con ciertas familias que quieren mangonear un grupo, ciertas familias nada más que quieren mangonear un país, ciertas familias que quieren mangonear al mundo, etcétera. Eso es un vicio que el diablo que no se ha curado de eso. Pero de todas maneras, estas familias, el ministro de Bélgica dijo una ocasión: no está bien que el mundo sea gobernado por un comité de familias. Tiene que ser gobernado por una persona. Y tiene que venir de Dios o del diablo. Desde de quien quiera que venga, le vamos a entregar el mundo. Entonces Dios no puede mandar a nadie, porque Él amó al mundo, es el creador del mundo, es el dueño del mundo. Entonces el otro es el que ha querido gobernar al mundo siempre. Y como dijo el año pasado el de, ¿qué es? De economía, aquel premio Nobel de economía, dijo que ya el mega hombre ya está listo. Ah, bueno, pues entonces él es el que va a venir. Y lo que dijo el ministro de Bélgica, sí le van a entregar el reino del mundo al que venga, pero no es de Dios. Y ese va a poner el mundo como un desierto. Así que entonces esta es la visión que viene, y el diablo está delegando poder al mundo, a la religión, a personas. Está delegando su poder a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas, a quien quiere. Pero es malo, es débil, es pobre, y el que más bien le sirve a Satanás es el que más mal le paga. Pronto se lo lleva a la condenación, para que vea su engaño. De tal manera que viene entonces un cataclismo cósmico. Cósmico, de tal manera que el diablo se ha movido y cayó desde allá. En el capítulo 12, por ejemplo, de Apocalipsis, podemos ver la caída del diablo cuando dice: gócense cielos, ay de ti tierra, porque ha descendido el diablo, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que entonces una de las visiones que el diablo tiene: poco tiempo. Es un ser caído, es un ser fracasado, sin sabiduría, enojón, corajudo. Así es el diablo, porque sabe que tiene poco tiempo. De tal manera que entonces la visión que podemos tener de él, ¿cuál? Pues nos alienta. ¿Por qué? Porque ya está perdido, ya está fracasado. ¿Quién es este? Colosenses 2:14 menciona entonces el apóstol, dice que Jesucristo triunfó sobre los principados y sobre las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz, y quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitó el acta de los decretos, qué mal cristiano, cristianillo, que de esto, que por acá, que por allá. Quitó el Señor Jesús todo lo que había contra nosotros y lo clavó en la cruz y exhibió al diablo, lo despojó, le arrebató las llaves de la vida, de la muerte. Y ahora Jesucristo es el Señor, el Señor de señores, Rey de reyes, Juez de vivos y de muertos. ¿En dónde quedó el diablo y su santa muerte? Vencidos, fracasados. Pero Él está dando también poder a la muerte. ¿Y cuál? No tienen nada. Más sin embargo, eso por un tiempo va a florecer y está floreciendo. Donde quiere gente de negro. Todos se visten de uñas, sombreros, cadenas, zapatos, todo, lentes, todo. ¿No? Los, ¿cómo se llaman? Arquetos, esos. ¿O cómo? Darquetos. Tarquetos y todo lo que termina en etos. Entonces, hermano, hay tanta gente así y el diablo está dando poder y espantan a la gente, le meten miedo, pero eso es todo lo que pueden hacer, nada más. Jesucristo los va a juntar un día y los va a juzgar a todos y va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Un día va a llegar, y no lejano, el Señor va a tomar su reino, su poder, su trono. Y ahora sí, ¿qué decían? ¿Qué decían? Como allá en Veracruz, allá en un súper, en una, que estaba al lado del súper, la superior, estaban ahí unos inditos, estaban comiendo, estaban los ganaderos, ya ven que los Núñez allá son, los Ruiz, los Núñez allá son los que, las familias que mandan, y llega un indito con una mujer bien 80, 60, 90 y... Y que dice uno de los ganaderos: oye, indio patarrajada, préstame a tu mujer un rato. Ni en cuenta, comió su comida y salieron. Indio, ¿no me oyes? Préstame a tu mujer. Se fue. Al rato que llega con el machete listo: ¿qué dijiste? Y nomás le hizo así, voló la cabeza por allá. ¿Qué dijiste? Entonces el Señor va al rato, ¿qué decían? ¿Qué decían? Cuando Él tome su poder, cuando el trono tome su gloria, entonces el Señor va a juzgar todo, todo. Pero esa debe de ser nuestra visión. Él va a juzgar, no nos toca a nosotros. Él va a juzgar toda la situación. Y entonces el mundo le van a dar poder a los demonios. Van a salir, se va a quitar la tapadera del abismo y van a salir los demonios. Van a andar aquí sobre la faz de la tierra. Si ahorita andan las huestes en los aires, al ratito van a andar en la pura tierra nada más. Porque están cayendo, cayeron de allá del tercer cielo a los aires. Después de los cielos van a caer a la tierra. Y después de la tierra se van al abismo, al lago de fuego. Hasta allá va a ser su final. A donde va toda la gente que no tiene a Cristo. Con Vicente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente que no tiene a Cristo? Los que no tienen a Cristo, para que no vayan a decir nada después. De tal manera que entonces podemos estar aquí mirando la visión que vienen estos asuntos, pero el diablo le va a hacer la guerra a los santos. El diablo le va a hacer guerra a los santos y se le va a permitir vencerlos. No ahorita. Ahorita somos más que vencedores. Pero cuando el Espíritu Santo y la iglesia sea quitada, entonces le va a permitir el Señor hacer guerra a los santos y los va a vencer. En el capítulo 11 van a aparecer los dos testigos y los va a matar también. Se le va a permitir, pero en el capítulo 11, en el 19 viene el ajuste. Se le va a dar en el 17 y en el 18 también de Apocalipsis. En el 13 empieza, le va a dar poder al dragón, a la bestia, y van a empezar a marcar a la gente, van a empezar a controlar a la gente. En el 17 le da el poder a la religión, a la mujer que va sentada sobre la bestia. Y más sin embargo, en el 19 viene el ajuste, cuando lo lanzan ya al lago de fuego. Por 1000 años lo atan ahí. Luego sale otra vez Satanás, lo sueltan otra vez para que vean los pobladores del mundo. y todo para su desengaño final. Y luego, a la condenación eterna. Esto debe de alentarnos a nosotros, que no estamos perdiendo el tiempo. Nos estamos edificando, a veces quedamos en la rutina, pues va a dirigir, va a predicar, y el tema es este, y por aquí, por allá, y sale lo mismo. No. Estamos escuchando al Señor, estamos escuchando al Espíritu. El Espíritu todo lo está escudriñando, lo profundo de Dios, el Espíritu está escudriñándonos a nosotros y nos está revelando las cosas que han de venir, como dijo Cristo. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Cuando Él venga, Él les va a recordar todo lo que escuche allá. Él les va a hacer saber todo lo que platiquemos con el Padre. Él va a tomar de lo mío y se los va a dar a ustedes. Para que lo esperen, para que se gocen, para que se alegren, para que se levanten, para que sean distintos. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y Él es el que está haciendo, revelando todas estas cosas. Después de que estemos, así es que entonces una ocasión de una persona, ya estoy terminando, una persona que estaba para, que sentía muy dura la crisis, decía: Señor, ya quiero morirme, ya llévame ahorita que soy salvo, ya no quiero queso, dice, ya quiero salir de la ratonera. Y empezó a decirle, pero su familia no era salva, andaban medios así, pero él ya quería irse, él ya no aguantaba. Y ya después, cuando era un sueño, pero ya cuando él soñó que ya estaba allá y las coronas, ay, Señor, permíteme regresar, permíteme ir, permíteme hablarle a mi gente, a mi familia, luchar por ellos. Lo bueno que era un sueño solamente, pero si se llega a ser una realidad, ya no tiene que hacer nada. El que se va para allá no puede regresar. Así que el tiempo de gracia es ahora. Y Zacarías dice que Dios está derramando un espíritu de oración, de gracia, favores inmerecidos. Dios está derramando un espíritu de búsqueda ahora. Por lo tanto, hermanos, entonces ya estamos terminando. Hemos mirado una iglesia que está luchando, hemos mirado un Satanás lleno de derrotas, lleno de fracasos, pero hemos mirado un Cristo victorioso que permanece, que hace nuevas todas las cosas, que olvida lo pasado. ¿Quién como el Señor que perdona la más mínima ofensa? ¿Quién como el Señor que sepulta en lo profundo de la mar y no se acuerda más de nuestras maldades? ¿Quién como Él? Eso debe de motivarnos, hermano. Si Él es el mismo Señor, como dijo Fred Saldaña en una ocasión, cuando su problema de su hija ya estaba, se murió su hija de Fred Saldaña, y entonces dijo, vino la voz a su espíritu y dijo: mira, Fred, si tú te entregas a mí, así como yo levanté a Lázaro de la tumba, así voy a levantar a tu hija. Y dijo Fred: no lo creo, pero si lo hay. Y si tú estás prometiendo esto y puedes hacerlo, si lo hago, dice. Cuando él dijo: si lo hago, si me entrego a ti, si me rindo a ti, su niña revivió después de media hora que ya llevaba muerta. Entonces, hermanos, Dios está fomentando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fortaleza para que sigamos hacia adelante. Él tiene un propósito, Él tiene mucho que hacer todavía para con nosotros. Y yo les invito, hermanos, para que nos fortalezcamos y nos alentamos y busquemos, Señor, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué tienes preparado para mí, Señor? ¿Por qué, dice este, por qué tanta amargura? ¿Por qué tanto dolor? Cuando veo a Moy allá en Poza Rica, cuando grabó con hermano Omar aquellas canciones que dice, muchas veces yo he pensado, porque vienen tantas luchas, tantas pruebas a mi vida y dolor, y yo le pregunto, Señor, ¿por qué? Y Él me muestra que soy más que vencedor solamente a través de las luchas y de las pruebas. Déjeme decirle ya para terminar entonces que todo lo que venga para usted ya está vencido. Todo lo que venga en contra de usted no va a prosperar. Cualquier arma forjada de Satanás ya está deshecha. Y todo lo que Dios tiene preparado para usted debe de llegar a su destino. Tiene que llegar a usted porque usted es un heredero. Su herencia está guardada, su herencia está reservada en los cielos. Nadie se la puede quitar. Esa es segura. Así que entonces, hermanos, si el mundo se va a acabar, el mundo está en un desierto, la iglesia pronto se va a ir. Pero la iglesia tiene que decirle al Señor: sí, Señor, ven, que venga pronto. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa tienen que decir juntos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, porque esto es realidad. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de estas cosas ciertamente dice: son fieles y verdaderas. El que da testimonio de estas cosas: yo soy desde la raíz del linaje de David. Yo he enviado a mi Espíritu para que dé testimonio, dice. Así que estas cosas son para nosotros. Aprovechémoslas ahora que hay tiempo. aprovechémoslas aquí en Morelia, aprovechémoslas ahora que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Aprovechemos ahora que no estamos como los de Haití, así, muertos, no estamos como los que murieron, no estamos en la cárcel, no estamos en los hospitales, estamos aquí ahorita. Aprovechemos esa bendición, aprovechemos esa gracia. Yo les invito, hermanos, pero para eso, acuérdense de 2 Corintios 2:9, cuando que menciona, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de los hombres, están preparadas para los que le aman, pero la está revelando solamente a través del Espíritu. Usted debe de notar entonces cuando su problema es carnal y su problema no alcanza a detener. Entonces, carne, cálmate, carne, vamos a adorar al Señor. Y entonces en esa medida vamos a entender más y más del Señor, y el Espíritu va a tener más facilidad para recordarnos las cosas que ya sabemos, para iluminarnos, para inspirarnos las cosas que ya sabemos y las que han de venir todavía. Así que ahí donde están, hermanos, fortalezcámonos unos a otros. El Señor sufre cuando dice, ¿qué le están dando a mi iglesia? ¿Qué le están haciendo a mi iglesia? ¿Qué le pasa a mi iglesia? Porque Él ama mucho a la iglesia y Él tiene buenos planes para su iglesia, porque le costó mucho esta iglesia. Así que entonces, hermanos, su iglesia somos nosotros, y Él siempre tuvo un mensaje. Si alguna palabra de esta microtesis ha sido de utilidad, yo le invito a que adoremos al Señor y hagamos planes y propósitos y nos levantemos, porque recordemos que los que están ahorita estorbando ya van para abajo y nosotros vamos para arriba. Ahí donde se encuentra, hermano, alabemos al Señor y el Espíritu, demos la bienvenida. Padre, en este momento te damos muchas gracias por los planes, los propósitos, el futuro, la revelación, la fidelidad, la grandeza, Señor, que te distingue, Señor. Así como allá se oyen voces, truenos, relámpagos, Dios mío, voces como de arpas, venga tu reino aquí a la tierra, venga ese reino anunciado. Porque el diablo está queriendo poner al mundo como un desierto, el diablo está queriendo acobardar, el diablo está tomando control de los principales puestos de dominio, de administración mundial, terrenal. Pero el reino te pertenece a ti, Señor, te pertenece a ti, y en este momento, Señor, en este momento te adoramos y te damos muchas gracias por estar en esta reunión. Glorifícate, yo sé que tú amas a cada uno, Señor. Y yo te pido, Señor, por cada uno de los presentes, perdona la más mínima ofensa, perdona todo pecado, lava con tu sangre, ahora mismo, guarda en perfecta santidad a los que invocan tu nombre, guárdalos, Señor, y úsalos para tu gloria, y permite que esta tierra vea tu misericordia, tu benevolencia, a través de cada uno de los aquí presentes, ahora, Señor, antes de que la última trompeta suene, antes de que nos llames para siempre a aquel lugar celestial, antes del fin del mundo, antes de que todas estas cosas sucedan, usa nuestra vida todavía aquí, Señor, en el nombre de Jesús, porque estamos declarando que este reino le pertenece a Cristo por derecho, ahora y siempre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.